Los delitos contra las mujeres, adolescentes y niñas son de los más denunciados en el sistema de justicia. La justicia es tarea de todas las personas. Tu voz es importante. Denuncia. Por una vida libre de violencia. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. Con el apoyo de Misión Internacional de Justicia y JM.